Cágala, cágala, cágala. Cágala. No, ya no le den más a este cabrón. Bueno, le de la mitad. Mira, vato, trayectos. Fue algo que... Bueno, pues la verdad fue algo que yo no me lo esperaba. Okay. Y yo sí me siento a gusto haciendo lo que ando haciendo acá con mis carnales, ¿verdad? No, pues este disco fue improvisado nada más por una chiflazón del productor. Y fueron pegándose varias rolas hasta el último que vimos que pintaba para mucho más. Y resultó ser algo que ni nosotros mismos nos creemos en estos momentos. Que... ¿Hemos explotado al productor? Sí, hemos explotado al productor. Oso está casi llorando ahorita en estos momentos mientras estoy dando este discurso. Se merece algo este güey, la verdad. Un beso, bésame, pendejo. Nah, güey, nah. Ni que tuvieras tanta suerte para poderme convencer. Oh, qué larga. Dale. Sinceramente no esperaba tanto, ¿eh? Justo como dice Duque, sudor... Lágrimas, no, es puro pedo. El oso llora porque es Manfloro. Por eso dije lágrimas. Lloro porque... Ni parece de Matamoros. Nah, pero la verdad, este cabrón como productor es una pinche riata. Es tan riata que hasta la cara tiene, güey. No queda más que decirles que ojalá les guste, que lo disfruten. Así que, puto el que no lo escuche.